debiéndote dar yo un anillo más precioso y más bello, y en el que a lo vivo estará impresa mi imagen, tanto que cada vez que lo veas, nuevas flechas de amor recibirá tu corazón. Por eso, este anillo no es necesario.